Las chicas buenas van al cielo. Las malas van a todas partes. A las buenas noches, no sé Dios. Gracias por estar ahí, estoy susurrando a tus sueños. Recibe el saludo tan cariñoso como tú desees de tu compañero de radio, Ignacio de la Vega Feliciano. Si estás en la radio de siempre, para ti son las 9 de la noche de este martes 9 de octubre, 9 de noviembre, noviembre ya, de 2016. Si estás en la nueva radio, en tu dispositivo favorito, es la hora que nos hayas elegido y el momento en el que nos hayas elegido, y te aseguro que este es el momento perfecto. No nos apagues, déjanos, tenemos mucho que compartir. Tenemos que compartir música, tenemos que compartir sentimientos, tenemos que compartir frases históricas como de esta gran dramaturga. Tenemos que compartir hoy un tema, el tema que nos ha pedido David, que está un poquito malito, que ha estado esta semana un poco malito, pero que ya parece que está mejor, y nos proponía, me parecería muy muy buen tema que hablaras del cielo. Por eso hemos empezado con esta frase que dice que las buenas chicas van al cielo y las malas a todas partes, y por eso el cielo es el tema de hoy. Eso que antes estaba tan lejos y que ahora está al alcance de la mano, eso que antes estaba absolutamente inalcanzable y ahora intentamos regular sus rutas, intentamos regular no hacerle demasiado daño a su medio ambiente. Como cantaba Cómplices, porque hemos hecho del cielo una autopista más. Esa será una de las excusas con las que compartamos historias, recuerdos, sonidos, cuentos, imágenes, vida. En definitiva, radio. No sé qué tiempo hace donde nos sintonizas, en la parte del mundo en la que estés. Aquí en Tenerife ha llovido mucho y somos un poquito Asterix y Obelix desde que nos pasó aquellas desgraciadamente famosas inundaciones del Delta. Allá por 2001, me parece. Cada vez que llueve saltan las alarmas literales del gobierno autonómico y las alarmas propias de los tinerfeños, de los canarios en general, que cuando caen tres gotas de lluvia ya decimos, ay Dios mío, a ver si nos va a pasar como hace 15 o 16 años. Seguro que no, ojalá que no, en cualquier caso. ¿Qué tal ha ido tu semana? Espero que bien, espero que haya sido una semana fructífera. Aquí en España, bueno, y supongo que en parte de América Latina, en parte no, en México mucho más, que el 1 de noviembre es un día muy, muy importante, y en muchos otros países de Latinoamérica el 1 de noviembre fue fiesta, así que ha habido un día de descanso más, ¿no? Ha sido una semanita más corta. El cielo. El cielo desde que cae, del que cae la lluvia, esa lluvia que, como te digo, a veces nos produce un hálito romántico, otras nos preocupa y otras desearíamos que nos cayera encima. Quédate, te prometemos buena música, te prometemos buena compañía, te prometemos algunas historias que ojalá te gusten. Te prometemos radio. Y empezamos a lo grande con Phil Collins, que por cierto acaba de sacar sus memorias. Algo así como No, no estoy muerto, creo que se llama el título de la autobiografía. Esta canción se llama I wish it would rain down. Ojalá me lloviera encima. I started wondering.

Reseñas de libros y sus canciones. Hazlo en www.susurrandoatussuenos.blogspot.com.es. En Facebook, Susurrando a tus Sueños, y Twitter, @susurrandoatus. Recuerda, haz radio con nosotros. Y eso es lo que ha hecho Sonia, que nos ha pedido pues la canción de la semana, ya sabes. ¿Qué te voy a contar? Si estás oyendo los acordes y ya la conoces. Sonia, esta canción es tuya y de millones de personas más. Ya podríamos llamarle la canción de la cobra, ¿no? Sí, no me gustan demasiado, pero oye, una petición es una petición y una oyente es una oyente. Y más si es tan buena como Sonia. Esta canción es tuya. Escondidos, Bisbal, Chenoa. Bésame. Mientras sientes la piel que hay detrás de mi piel, júrame una y otra vez que tú intentarías amarme más. Solo un poco más que ayer, como si fueras tú. Oscura vida. Creo que fui de los pocos españoles que no siguió Operación Triunfo cuando estaban estos chicos, que fue el momento importante del programa. La verdad es que, como anécdota, te cuento que en esa época tenía un programa de radio por la noche, las mil y una noches en Radio Mid Tenerife, y me sorprendía mucho las pocas que teníamos ya en aquella época, una sección de una especie de chat con los oyentes, gracias a Héctor Rodríguez, un fantástico productor que teníamos, y siempre nos sorprendíamos Héctor y yo, porque el lunes casi no tenía la misma fuerza que los demás días. La verdad es que el programa iba bastante bien, entre otras cosas porque estaba ahí Juan Carlos Castañeda, un fuera de serie de la comunicación tinerfeña, que sigue ahora en la cadena SER, en Radio Club Tenerife, y la verdad es que la emisora tenía mucha fuerza, y notábamos que los lunes, pues eso, 5, 6, 7 llamadas, 8, y el resto de la semana prácticamente al pobre no le daba tiempo para coger el teléfono, para atender el chat, y al tiempo descubrimos que era pues por eso, porque este programa estaba ya arrasando, y recuerdo perfectamente que lo usaban los lunes, y claro, al final estaba todo el mundo, toda España, pendiente de este programa y del reencuentro que ha habido ahora. Yo ni vi la primera edición ni vi este reencuentro, pero lógicamente es imposible no enterarte de algo de una especie de cobra, una especie de guiño ahí que le hizo David, que parece que le hizo Bisbal para no darle un beso a Chenoa, aunque otros dicen que no, en fin, cosas en las que entretenernos. Hablando de música un poco más, o músicos o cantantes con más mayúsculas, por lo menos en mi modesto punto de vista, Vanessa Martín, como te cuento y como te he contado, ha sacado recientemente nuevo disco y nos va dejando pequeñas prendas, pequeñas canciones. Ya lleva 3, te hemos puesto las 2 anteriores del último disco y esta es la tercera. Además, en versión acústica y muy clarificadora. Te has perdido quién soy. Perdido quién soy, lo que estaba dispuesta a entregarte. Te has perdido quién es, la mujer que ahora tienes delante. Cómo suena mi voz, una tarde de abril y levante. No me hiciste el amor, cada vez que era tuya mi sangre. Cómo respiro, cómo amanezco cuando hay tormenta. Vas tejiendo nudos en el corazón para luego pedirme perdón. Y ahora que llegaron a mi vida con más fuerza que desgana, abriéndome camino donde solo había zarzas, dejándome en los ojos más miel que en las entrañas, haciendo carnavales en la esquina. Dejando que el silencio una vez más se me fuera, llenándome la boca de pasiones imperfectas. Ahora vienes y me pides que te ayude y te comprenda. Ahora tienes corazón. Mira, lo mejor es que en mi mesa nunca faltan margaritas. He burlado sin más la verdad de que esta vez me necesitas. He saltado al vacío con alguien que sabe ganarme. Presupones mi momento de sentir, me comparas con quien nunca conocí. Y ahora que llegaron a mi vida con más fuerza que desgana, abriéndome camino donde solo había zarzas, dejándome en los ojos más miel que en las entrañas, haciendo carnavales en la esquina de una casa, dejando que el silencio una vez más se me fuera, llenándome la boca de pasiones imperfectas. Ahora vienes y me pides que te ayude y te comprenda. Ahora tienes corazón. ciudad duerme, los sueños se despiertan. Susurrando a tus sueños, con Ignacio de la Vega. Si el reto era tocar el cielo, ya te digo yo que él lo tocaba. Si la cuestión era vivir en el cielo, ya te digo yo que él vivía en el cielo. Tocaba el cielo con las manos, tocaba el cielo con los pies. Tocaba el cielo con todo el cuerpo cuando la acariciaba. Tocaba el cielo cuando la miraba, cuando le sonreía. De Madrid al cielo, decían en los 80, él no necesitaba vivir en Madrid. Ni en Los Ángeles, ni en Hawái, ni en Miami, ni en Tenerife, ni en Canarias, ni en ningún paraíso de los que habitan el mundo. Su paraíso estaba ahí, al lado de su cama. Su paraíso estaba ahí, en la silla de al lado del desayuno. No, él no se conformaba con un trozo de cielo porque él lo tenía todo, a todo el cielo. Él creía en Dios porque creía en ella, y ella era Dios. Él creía en el amor porque el amor era ella. Él creía en la vida porque ella le daba la vida. No hay peor muerte que cuando no tienes ni suelo ni cielo. No hay peor muerte que descubrir que tu vida no es tu vida, que tu vida es una mentira que han puesto a tu alrededor. No hay peor muerte que llegar a tu casa en el momento más inapropiado. No hay sensación más grande de que el cielo se te cae encima que cuando ves que tus sábanas no solo las compartes con tu mujer. Llegó ese día antes de lo normal. Y encontró en su cama a su cielo, a lo que era su cielo. Con aquel hombre que no era él. No solo que no era él, sino que no se parecía en nada a lo que él le ofrecía. Salió desconsolado. Ni siquiera cogió el ascensor y bajó las 9 plantas hasta el portal. Abajo desalentado por lo que había visto, por la falta de aire, por la falta de deporte, por el exceso de tabaco. Caminó y caminó por toda la ciudad hasta que se hizo de noche. Entonces se sentó en un banco de un barrio desconocido, de un barrio en el que jamás había estado, de un barrio del que no sabía ni su existencia. Y lloró, lloró a mares. Y sintió que el cielo se le caía encima. Sintió que el cielo ya no existía. Sintió que el cielo era una gran mentira. Hipoteco, mi trozo de cielo, mi trozo.

que en el mundo de los sueños no existen los gritos. Susurrando a tus sueños, con Ignacio de la Vega. Para reflexionar, hoy nos trae un cuento Paulo Coelho, un autor de los que muchos intelectuales se ríen de él, y sin embargo escribe de una forma muy clara y cuenta cosas que a la gente le interesa. Vamos, la finalidad de la literatura. Que no es santo de mi devoción, que me he leído 2 o 3 libros de él nada más, pero vamos, no entiendo muy bien esa tirria. Las puertas del cielo. Un hombre, su caballo y su perro iban por una carretera cuando pasaban cerca de un árbol enorme. En ese momento cayó un rayo y los 3 murieron fulminados. Pero el hombre no se dio cuenta de que ya había abandonado este mundo y prosiguió su camino con sus 2 animales. A veces los muertos andan un cierto tiempo antes de ser conscientes de su nueva condición. La carretera era muy larga y colina arriba. El sol era muy intenso y ellos estaban sudados y sedientos. En una curva del camino, vieron un magnífico portal de mármol que conducía a una plaza pavimentada con adoquines de oro. El caminante se dirigió al hombre que custodiaba la entrada y entabló con él el siguiente diálogo. «Buenos días». «Buenos días», respondió el guardián. «¿Cómo se llama este lugar tan bonito?» «Esto es el cielo». «Qué bien que hayamos llegado al cielo, porque estamos sedientos». «Usted puede entrar y beber tanta agua como quiera». Y el guardián señaló la fuente. «Pero mi caballo y mi perro también tienen sed». «Lo siento mucho», dijo el guardián, «pero aquí no se permite la entrada de animales». El hombre se levantó con gran disgusto, puesto que tenía muchísima sed, pero no pensaba beber solo. Dio las gracias al guardián y siguió adelante. Después de caminar un buen rato cuesta arriba, ya exhaustos los 3... llegaron a otro sitio cuya entrada estaba marcada por una puerta vieja que daba un camino de tierra rodeado de árboles. A la sombra de uno de los árboles había un hombre echado, con la cabeza cubierta con un sombrero. Posiblemente dormía. «¡Buenos días!», dijo el caminante. El hombre respondió con un gesto de la cabeza. «Tenemos mucha sed, mi caballo, mi perro y yo». «Hay una fuente entre aquellas rocas», dijo el hombre indicando el lugar. «Pueden beber tanta agua como quieran». El hombre, el caballo y el perro fueron a la fuente y se colmaron su sed. El caminante volvió atrás para dar las gracias al hombre. «Pueden volver siempre que quieran», le respondió este. «A propósito, ¿cómo se llama este sitio?», le preguntó el hombre. «El cielo». «¿El cielo? Pero si el guardián del portal de mármol me ha dicho que aquello era el cielo». «Aquello no era el cielo, era el infierno», contestó el guardián. El caminante quedó perplejo. «Deberían prohibir que utilicen su nombre. Esta información falsa debe provocar grandes confusiones», advirtió el caminante. «De ninguna manera», increpó el hombre. «En realidad, nos hacen un gran favor, porque allí se quedan todos los que son capaces de abandonar a sus mejores amigos». Ya sabes, en el cielo admiten a tus amigos. Friends will be friends. Hola amigos, yo soy Coti y quiero mandarles un abrazo muy grande, un saludo con todo cariño a los oyentes del programa de Ignacio de la Vega. Se termina todo menos tú, todo menos vos, Coti, amigo de esta casa, amigo de Susurrando a tus Sueños. Acaban de dar las señales horarias de las 10 de la noche. Si estás en el 102.5 de tu FM, acaban de dar las señales horarias de una nueva hora de tu vida. Si estás en tu dispositivo favorito. Y siempre, siempre, siempre empezamos con una canción que nos reactiva. Y si tiene que ver con el tema, mejor que mejor. Y el cielo es un sitio en el suelo. El cielo es un sitio en la tierra. Ahora bien, si hay una canción famosa sobre el cielo y que además ha sido el gran éxito de un autor, es esta. Le costó entrar. Vamos a ponerla desde el principio, aunque ya pierda el efecto sorpresa. Heaven de Bryan Adams. Es imposible que el canadiense no la incluya en todos sus discos y en todos sus recopilatorios. Sin duda alguna el éxito más grande del canadiense, que fue tan enorme que incluso hizo el camino al revés. Sabes que normalmente son los clásicos los que se pasan a versiones modernas, y aquí ocurrió justamente lo contrario. Una canción de rock, una canción, una balada como esta, tuvo su versión glam con Polanka, Heaven. Oh, thinking about our younger years. There was only you and me. We were young and wild and free. Now nothing can take you away from me. We've been down that road before, but it's over now. You keep me coming back for more.

también tiene Domingos en el Cielo. Y su nueva canción también habla de cielos. El cielo, ¿qué me das, Rosana? Lo que me das es el sol donde arde este amor imborrable, me hace inolvidable. De sueños, despiertos, de gotas, de viento. Si tú y yo no somos tú y yo, no somos nada de nadie. Las huellas del aire. Si tú y yo no somos tú y yo, no somos más. Existe un paraíso que enciendes y que apagas, rompiendo el corazón contra el sol. Y este cielo es de un dios que proba. Lo que me da. Y terminamos esta sección, hay muchísimas más canciones, con la más triste de todas, Lágrimas en el cielo. Esa canción dedicada a su hijo, a Eric Clapton. I must be strong. No hay La vida es sueño. Y los sueños, sueños son. Susurrando a tus sueños, con Ignacio de la Vega. Nuestra sección Palabra de Imagen hoy no ha sido fácil. Hay pocas fotos históricas donde el cielo sea protagonista. Hay muchísimas fotos de cielos. Todos hacemos fotos de atardeceres. Todas son preciosas, maravillosas. Porque el cielo ayuda, no porque seamos grandes fotógrafos, que en algunos casos sí, no es el mío. Pero la naturaleza da tanta ventaja, el cielo da tanta ventaja que con un simple clic sale una foto maravillosa. Pero no son históricas. Muchas de las fotos donde el cielo era protagonista, en las fotos históricas, eran fotos de guerra. No es que les tenga tirria, porque pasaron y en algunos casos no quedó más remedio. Pero siempre da un poco de repelús. Así que la sección Palabra de Imagen dedicada al cielo, ideada por David Cabrera, desde Tenerife, pedida por él, que lo hizo a través de Facebook, puedes hacerlo también a través de Google+, Twitter, Instagram, WhatsApp, SMS, lo que te dé la gana. Pues no era tan fácil como parecía. Así que, buscando, descubrí que en septiembre de 2016, o sea, hace apenas 2 meses, en el cielo de Kazajstán, en Rusia, un chico normal y corriente, sacó una foto a lo que él pretendía que era un paisaje normal. Y cuando la vio con calma, aunque hay gente que dice que es Photoshop, yo no sé diferenciarlo, lo dejo a tu criterio, pero me pareció tan bonita la historia que no quería estropearlo con un final de Photoshop. Cuando luego, revisando sus fotos en el ordenador, se dio cuenta, la nube se había vuelto una especie de ojo en el cielo. Ese símbolo de Eye in the Sky, el ojo del cielo, el ojo que todo lo ve, ese gran hermano. Rápidamente se volvió, como dicen ahora, viral, que es una expresión que la RAE todavía no admite en la acepción que se da, porque viene de virus, no de contagiar, sino de virus. Pero bueno, se volvió famosa, por así decirlo, y en todas las redes y en todas las páginas se habló de esa foto. Una foto donde se ve un paisaje normal, lleno de campos. Y en el cielo se ve una nube con forma de ojo, como la del gran hermano, que todo lo observa, que todo lo ve. El símbolo cristiano y también de otras religiones y también de otros movimientos. Que habla de ese ojo que nos vigila, de ese ojo que está encima. De ese ojo que diferencia el bien y el mal, y del que ya habló en su día Alan Parsons. Esa es nuestra palabra de imagen, el ojo en el cielo, susurrando a tus sueños. Para variar un poquito, vamos a escuchar la versión en directo. Alan Parsons Project, susurrando a tus sueños. Llevamos una hora, oh, madre mía, 1 hora y 40 minutos ya. En tu dispositivo favorito o en el 102.5 de la FM. I've heard the accusations. A lo mejor eres muy joven y esta versión no te... Es la versión que es la original, bueno, es la del concierto, pero es la del grupo original, no la conoces tanto. Quizás te suene más la versión de Noah, no lo sé. You're gonna regret. Far away. Uno de los grandes temas de Chicago es Hard to Say I'm Sorry. Es difícil, es duro decir lo siento. Algo más alegres, vamos terminando con este Happy Days, días felices. Ramón Mirabet, susurrando a tus sueños. Cause it's been so far. Bueno, esta es la sintonía de despedida. Si estás en el 102.5 de la frecuencia modulada, queda muy poquito para que sean las 11 de la noche, 3 minutos. Si estás en el coche, tranquilo, porque ya vas a llegar bien. Si has quedado a las 11, si hay lluvia, ten cuidado. Si estás en cualquier otra parte del mundo, gracias por habernos elegido. Por favor, compártelo tal y como te llegó. Si fue a través del Facebook, pues invita a tus amigos a que nos conozcan en esa pestañita que hay, invitar amigos. O en Google Plus, también dale al más uno y compártelo también con los tuyos. Retuitea en Twitter y envíaselo en Instagram con la imagen del día a quien quieras. Y ponlo en tus grupos de WhatsApp en los que creas que pueden gustar. Gracias. Ha sido un placer compartir este cielo, este pedazo de cielo que es para mí este programa contigo. Ojalá lo haya sido para ti también. Gracias a David que nos propuso el tema, y si quieres proponer el tema, ya sabes, en los mismos sitios donde lo compartes, puedes pedírnoslo. Recibe el saludo tan cariñoso como tú desees de tu compañero de radio, Ignacio de la Vega Feliciano. Te dejo en las mejores manos posibles, las tuyas. Adiós.